finales de los 60s, la juventud de Alemania Occidental encontraba su cultura destruida a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y en un intento por reconstruirla, surge el Krautrock, un movimiento juvenil y contracultural resultante de mezclar rock progresivo, rock psicodélico, elementos del jazz y de la vanguard. Sumado a una innovadora forma de amplificar y grabar las guitarras y algunos prototipos de sintetizadores, así como la forma de mezclar en el estudio de grabación, rompiendo algunos esquemas establecidos hasta la fecha en el uso de la compresión. De tal forma que la tecnología fue y ha sido un factor determinante en este género musical, haciendo alarde de su filosofía, consistente en siempre mirar al futuro y no evocar a la nostalgia. Escuchamos a la banda Can con Vitamina C, de su álbum lanzado en 1972. Vamos con un lanzamiento de ese mismo año, la banda Faust, con su tema So Far. Año 1972, año de grandes lanzamientos en Alemania Occidental. Cuarto álbum de la banda Can y el segundo de Faust. La primera banda con sonidos muy experimentales, alejado de las tendencias comerciales del momento y mostrando una mayor presencia en los arreglos percutivos, editado por Discos Polydor. La segunda banda con So Far, en una etapa ligera y muy accesible, pudiendo incluso decirse que fue el disco más ambient y comercial de la banda. Recapitulando los factores decisivos para la conformación del género hoy día conocido como krautrock, es menester citar el Plan Marshall estadounidense, que consistía en otorgar apoyos económicos a la Europa Occidental, zona destruida por la guerra. Esto tenía una finalidad, y la finalidad era evitar la propagación del comunismo. Aparentando un rescate económico, Noam Chomsky se pronunció al respecto del Plan Marshall, argumentando que dicho plan creó el marco para la inversión de grandes cantidades de dinero estadounidense en Europa, estableciendo la base para las multinacionales modernas. Llegaron productos provenientes de Norteamérica, llegó la cultura del consumo y entre ella el rock de masas. De esta forma, nos damos cuenta cómo una política internacional tuvo incidencia en la música occidental alemana. Gran año, 1972, con la banda Gift. En su estancia con discos Teldec, produjeron este LP con una clara tendencia a la exploración de ritmos atípicos y al sonido norteamericano del rock pesado. Seguimos con más música. Lucifer's Friends con Ride in the Sky. Quizá de las bandas más controversiales y polifacéticas que ha dado Alemania, ya que abordaban un género y estilo diferente por cada disco que editaban, hoy visitamos su trabajo debut, siendo este el más enfocado al rock duro. Como dato adicional, ellos editaron esto antes que los ingleses Black Sabbath, a quienes se les atribuye la paternidad del heavy metal. Siendo hoy día considerados unas leyendas dentro del circuito del rock, vale la pena mencionar que solo tuvieron un éxito medianamente local. Fue hasta después de la segunda disolución de la banda que los circuitos musicales los ubican en un merecido lugar de culto en el que hasta la fecha se encuentran. Hoy ya reagrupados y activos, siendo los abuelos en línea directa de todo este movimiento. Continuamos con Tangerine Dream. Thank you. Tangerine Dream, experimentales e instrumentales. Nos acompañan con el soundtrack de la película filmada en Venezuela llamada Carga Maldita. Tangerine Dream, un trío electrónico respaldado por la tecnología analógica, los sintetizadores modulares y el uso de secuenciadores, siendo las herramientas que les permitieron plasmar todo tipo de texturas, timbres y paisajes sonoros en sus producciones discográficas. Algunas con composiciones muy extensas y cargadas, otras bastante ambientales, muy ajenas del gusto popular. Como ya vimos, hay muchas bandas que no llegan al mainstream, es decir, a las grandes ligas de radio, cine y televisión, al mundo de los galardones. El crowd rock fue un movimiento de vanguardia extrema, incluso aún sigue siendo un género musical desconocido en cierta manera, ya que grandes exponentes de la música lo consideran como la semilla originadora de la música electrónica, debido a la innovación tecnológica que era fundamental en su interpretación entrados los años 70. Uno de los pilares de dicha música fue el alemán Karl Stockhausen, referente de la música electrónica y la música contemporánea, respetado académico y compositor, fallecido en el 2007. Escuchemos algo de su legado, la obra Contactos. Thank you. Estamos de regreso y escuchamos uno de los primeros antecedentes de la música electrónica y del crowd rock, al señor Karl Stockhausen, con el tema Contactos, una versión de 1964, tema dedicado al compositor Otto Tomek, composición hecha para cuatro bocinas rotativas colocadas en cada extremo del auditorio donde se fuese a interpretar, siendo cada una amplificada con un micrófono, creando una temporalidad espacial del sonido para un público asistente. Los avances de dicho compositor en serialismo y estudio de los sintetizadores como instrumentos para crear una nueva tendencia en la música fueron significativos. Experimentar en la música clásica moderna con ellos, llevando la música a otro nivel. Nosotros ya casi nos vamos y queremos agradecer a todas las autoridades que hacen posible la realización de este programa, llevando a cabo este un primer programa dedicado al crowd rock, comentando algunos aspectos que lo caracterizaron, algunas bandas aún activas, y mencionando que encontramos en este movimiento bastante músicos letrados y a su vez muy liberales. En un inicio le denominaban este movimiento como música cósmica. Escuchemos ahora a los Cosmic Jokers con Broma Cósmica. Yo soy Alberto Pablo y seguimos a la escucha. Thank you.